ante la confesión pública de Farmacias Ahumada de ser parte de una red de colusión junto con Salco Brand y Cruz Verde, la ciudadanía ha reaccionado ya sea a través de protestas, demandas colectivas o mapas de farmacias no coludidas. No es difícil encontrar comentarios en la vía pública sobre el descaro de la situación. Los consumidores están enojados y opinan sobre el correctivo que aprobó el Tribunal de la Libre Competencia. Al ver las portadas en la calle, un transeúnte le comenta al vendedor de diarios del insólito monto de la multa al constatar que cuando fue a comprar un remedio de 300 pesos, el farmacéutico le ofreció otro, pero con un costo de 5.000. Por su lado, el Tribunal Constitucional de la Libre Competencia ratificó al inicio de la semana el acuerdo alcanzado entre los ejecutivos de FASA y la Fiscalía Nacional Económica, que prescribe una multa de $1.000.000 para la empresa en cuestión. Pocos días después del fallo, el Congreso aprueba la iniciativa de redactar nuevamente el inciso en donde se puede acceder a una reducción o extensión de la multa, para lo cual se otorga mayor fortalecimiento a la figura de la Fiscalía Nacional Económica al momento de detectar colusiones. Alejandro Pujá, coordinador de la Organización de Consumidores y Usuarios ODECU, declaró a Radio JGM valorar la sanción y llama a no criticarla. La verdad es que hay que valorar lo que ha pasado y no criticar de forma miope, como algunos lo han hecho, algo que en realidad tiene mucha expectativa. Hay que tener claro que la suma de $1.000.000 va completamente a las arcas fiscales y la única manera que existan compensaciones a los afectados es a través de una gestión voluntaria por parte de las farmacias. En este sentido, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS, quien exigió en su momento la participación de los consumidores en la audiencia del tribunal que ratificaría el acuerdo, declaró no estar de acuerdo con la suma de $1.000.000, pues a su juicio es muy baja en comparación con las ganancias que rindió la alza de precios. Creemos que la multa es muy baja con respecto al daño que se causó. Y por lo tanto, esto queda abierta la posibilidad de que existan otras colusiones. Si bien en la página www.pare.cl está a disposición un mapa de farmacias no coludidas, Radio JGM comprobó que existen medicamentos que no están en los establecimientos alternativos, como es el caso del antidepresivo Rabotril, que tiene un valor de 5.000 pesos. De todos modos, el mundo social ha desplegado varias campañas, como la del 7 de abril, en que se llamó a no comprar en las farmacias, o ahora que se espera que algunos consumidores entablen acciones legales o demandas reparatorias en el Servicio Nacional del Consumidor.